Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y Ya tú? estamos aquí de nuevo. Pues muy bien, aquí con la Ana, tarea. ¿andas por ahí? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Estupendo, muy bien. ¿Preparado ya para empezar el noveno Sky? El penúltimo. Oye, pues va a quedar una cifra muy bonita, aunque a ti no te gustan los números redondos. Sí. Tendremos que hacer uno al final para de valoración y reflexión del proyecto, de cómo nos ha ido. Estoy escribiendo el acta. Ah, yo es que escucho ruido de fondo y digo, ¿quién está ahí haciendo prácticas sadomasoquistas? Este es el cuarto de este curso. El cuarto, no sé, yo sé que es el noveno en total del proyecto del siglo Ajá. XIX. Eso, yo, es que no estoy segura si es el cuarto, el tercero. Debe ser el cuarto. Bueno, pues lo apunto por aquí. Ana, como siempre, lleva tú la batutando, dirígenos. Yo quería que habláramos sobre las entradas que nos quedan, para ver sobre todo con qué periodo vamos a ir publicando en lo que nos queda ya de final de curso. Entonces, programar un poco las entradas que nos quedan en definitiva. Vale. Entonces, ese podría ser el primer punto, si os parece. Sí, a mí sí. Además, yo lo tengo claro. A mí me quedan tres o cuatro comentarios de texto y ya está. Y con eso termino. ¿Y tú, Rosa, cómo vas? No, yo a mí me queda más. A ver, yo ahora mismo tengo previstas unas 6 o 7 entradas, pero vamos, va a haber más, yo creo que unas 10 entradas más. Voy a ir publicando a lo largo vamos, pues de esta semana, de lo que queda ya de final del proyecto. Está ya casi listo, que lo digo porque en el otro Sky lo hablamos, es de la moda del siglo XIX y están haciendo unas cosas muy Ay, qué interesantes. El bien. grupito de niñas que lo he estado corrigiendo hoy y está quedando bastante bien. Y luego, bueno, pues tenemos algunos así más concretos sobre el automóvil, algunos inventos de final del siglo XIX, en la segunda revolución industrial, algo sobre el imperialismo. Tengo en la parte musulmana que vamos a tratar el siglo XIX con mis alumnos musulmanes, trabajo sobre Marruecos y otro sobre Irán. Yo creo que 10 salen mínima. Oh, estupendo. Y mira, Rosa, que te iba a preguntar, ¿y Dime. sobre el vocabulario histórico tiene más entradas? Sí, Porque la estamos preparando también. La estamos preparando. Ya pero de creo. la... Sí. Perdona, perdona. Sí, dime. No, que creía recordar que la última vez que hablamos habías publicado una serie de entradas relacionado con el vocabulario histórico, pero que te quedaban pendientes y simplemente paraste para darnos paso a Sí, nosotros. Entonces era por quedan. saber si tenías ya o si estás elaborando. No, a ver, tengo de algunas pendientes de las primeras que trabajamos y luego otras que están trabajando ya, porque las primeras que trabajamos fueron sobre el vocabulario de las revoluciones de principio del siglo XIX, o sea, a partir del segundo tercio. Y ahora, pues, ya estamos trabajando también sobre el vocabulario del final de por lo que es imperialismo, segunda revolución industrial y nacionalismo, todo ese tipo de conceptos, más del final de siglo. Bueno, Creo que y entonces cuando comentas que tienes unas 10 entradas, ¿qué es? ¿Contando con ese vocabulario histórico o eso es no, algo no, no, nuevo? el vocabulario histórico es aparte. ¿Y esa cuántas entradas tendrás? De vocabulario, 5. Creo así importantes que pueda publicar. Vale. O sea que entonces en total unas 15 entradas, más o menos. Sí, bueno, más o menos sí. Que es verdad, contando que lo que pasa es que yo el vocabulario, como es un trabajo mucho más cortito de búsqueda del concepto, elaboración y la imagen, pues lo cuento aparte, pero sí, después se va a entrar publicando como entrada. Vale, entonces, verá, es que la cuestión es la siguiente. Si la semana que viene, esta semana está publicando José Luis. El viernes sale el vídeo que grabamos cuando estuvimos en el encuentro provincial de blogs No, educativos. sale mañana, me parece, ¿eh? A ver, no, salía el jueves, El creo jueves, que eso. lo... Sí, el jueves. Y ya el lunes salen trabajos sobre cumbres borrascosas que han hecho como contribuciones mis alumnos del segundo de bachillerato, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿quién va a publicar y cómo lo vamos a hacer? Porque veréis, si os habéis metido dentro del blog, que ya los alumnos están subiendo las películas. Hemos hecho un ciclo de películas. Recordad que os comenté que como no podíamos tratar todos los autores, y eran muchísimos autores del siglo XIX, tanto británicos como americanos, pues eran muchísimos escritores, y entonces decidimos hacer una especie de ciclo de películas, y vamos a tratar todas las películas. Entonces los niños han hecho glóster, los alumnos han hecho glóster. Entonces hay 32, y hay ya 15 subidos, que yo les estoy cambiando la dimensión, porque la han puesto, bueno, súper grande. Entonces estoy poniendo de escala 75%, que antes estaban a 100. Bueno, en fin, que estoy haciendo los cambios oportunos, pero ellos ya lo están subiendo todo y habrá como unos 15 y tienen que seguir subiendo porque les di esta semana para hacerlo. Ya los teníamos hechos esos trabajos desde hace tiempo. Entonces va a haber 32. Yo lo que tampoco quiero es que nos tiremos un mes entero, el mes entero de abril o mitad de abril y mitad de mayo, con nada más que con película. ¿O vosotros qué opináis? Entonces yo pensaba que se podía a lo mejor o 10 películas y que otro pasara a intervenir, y además que tenemos hasta junio, es decir, que es que 32 si contamos y quitamos los fines de semana, es que son ya hoy un mes y 2 semanas. Eso con respecto a las películas. Después de los trabajos de test, que bueno, que ya viendo las actividades, el tiempo que nos queda, y tampoco quiero estar estresada como siempre, iban a leerse los cuentos, unos cuentos de Oscar Wilde, y al final he decidido que no, que lo vamos a dejar. Entonces, de test, hay 7 trabajos que tienen que entregarme. Vamos a suponer que algún grupo falle, pues que sean 6. Hay 6 trabajos de test. Los de segundo están haciendo también sobre Vanity Fair, la Feria de las Vanidades. Y ahí van 5 más. Entonces ya serían 7 más 5, 12. Y ahí lo dejo. Pero después también de los alumnos de turismo también hay una entrada por ahí de una ruta de Sherlock Holmes. ¿Vosotros me estáis escuchando? Sí, Perfectamente. atentamente. Yo Y es que atentamente, como dice Rosa. me estoy quedando asombrada. Ana, no hay nada más que hablar. Publicas tú desde aquí al mes de agosto. Yo creo que vamos a tener que empezar a publicar dos al día, ¿eh? Hablando sola y como me he caído, los demás todos, claro, nadie puede llevarme la contraria. Menos No, no, no, te estamos escuchando atentamente. yo, Bueno, bueno, así me con la boca gusta. abierta estoy yo, madre mía. Total, que después de eso, además de eso, esas son entradas seguras que ya están en proceso, y la semana que viene ya estoy corrigiendo los trabajos. Tendremos que grabarlo y toda la historia. Pero es que además de eso tenemos una serie de entradas y colaboraciones para el blog. Es Y las he verdad. recogido en un documento Google para comentárosla. Entonces os la comento también. También, también. Coméntala, claro. Bueno, pues veréis. Queda por subir el vídeo de Nono, que está estupendamente. ¿Lo habéis Sí, visto? sí, sí. Está No, no. muy Está muy bien. Ah, sí, el de Nono, sí. bien. Está Bueno, muy yo bien. tengo también la entrada de mis alumnos, lo digo por Ah, el si Ana me, si pasapalabra Ana es me deja, chulísimo, si Ana ¿eh? me deja, la pena es que no se escucha muy bien. Ya, pero es chulísimo. Oye, qué bien te ha Hoy quedado. no, que se está muy chulo. Pero bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, ya tú sigue hablando, ya comentaremos del pasapalabra. Esos son mis alumnos de Diver. Vale, pero esto es Que de todo. los divertidos. Lo de diversión. No, pero eso hay que Pero publicarlo. que sí, a mí me gustaría publicarlo, porque además, aunque parezca que no, pero que han trabajado, hay que reconocerle el mérito dado las características del grupito que tengo. Pero que es que el problema es el sonido. No sé si habría alguna manera de arreglar eso. ¿Se lo podemos comentar a Forti? A ver si es capaz de darle. Rosa, pásate por el instituto un día y a ver si él puede hacer algo, porque con los equipos que tiene allí, a lo mejor el sonido puede mejorarlo. ¿No Vale. te parece? Hombre, yo es que es una pena porque ahí, entre que no vocaliza muy bien, Y porque estábamos muy nerviosos y no teníamos, bueno, porque lo grabamos en una clase. Bueno, ya os contaré el dispositivo que hicimos en la clase para que se viera el rosco del pasapalabra. Y luego, pues eso que no, el sonido no es muy bueno y es una pena porque se pierde mucho del vídeo si no se escucha bien el sonido. Pues podríamos hacer eso o no lo Sí, mando. bueno, tú, o, vamos, eso está en internet de todos modos, comentárselo vosotros a Forti a ver si él lo puede, vamos, que lo tenéis, está en YouTube, lo tenéis el Sí. enlace y a ver Ya, si pero no es él. lo, ya, pero no es lo mismo cambiar el sonido una vez subido. Sí, yo tengo el original, el disco original, además con tomas falsas y todo que hizo Antonio. O sea que tengo un disco que me ha dado Antonio grabado y a ver si me paso y se lo dejo el original a Forti. Claro, es que lo suyo es el original. Claro, es lo suyo para que trabaje por con el original, digo yo. De todas formas, ¿Vale? se lo Se lo comentamos a comentáis Forti. si él tiene algo que pueda arreglar y ya, pues si eso yo me paso y lo vemos. Vale. Bueno, pues el vídeo de Nono está estupendo. Sí, el vídeo de Nono está muy bien, está estupendamente. Bueno, pues después tenemos una. Entonces, eso también, bueno, que lo tenemos ahí en cualquier momento, pues se publica. Hay también uno de Juanma que hizo el año pasado sobre la cocina del siglo XIX. Sí. Entonces, se puede hacer como una especie de libro, subirlo a ISU, pero alguien tiene que grabarlo. Entonces, José Luis, yo casi te daría el documento para que lo grabaran Vale. contigo, si te parece. Vale. Sí, claro. Después está el de literatura española de Carmen, José Luis, que es Lo un tengo aquí, aquí lo tengo, la educación de las mujeres en el siglo XIX. ese es otro vídeo, eso es otra entrada, otra colaboración. Tenemos de turismo de Marivía Ronis. Está en inglés, así que la idea es de turismo, de la época de Thomas Cook, y entonces le pediré a uno de mis alumnos del ciclo de agencia de viaje que lo grabe en inglés. No hay problema. Hay otra entrada sobre los balnearios que está haciendo un compañero del departamento de turismo y sobre los balnearios y lo que hicimos, que hay que grabarla, pero que también contemos con ella. Después hay otra que os comenté en el correo, que es todos los escritores que hicimos con el programa de Community Walk, que en la que se iban recogiendo todos los autores que íbamos dando. Esa entrada también hay que terminarla con los autores que hayamos hecho este año. Que he pensado, José Luis, si te parece bien, dársela a Gonzalo y a Fran, Vale. que se manejan muy bien, pero esa entrada ni siquiera está recogida en el índice. Hay que recogerla en el índice y terminarla con los autores de este año, por lo tanto es otra. Después hay cuatro vídeos del Departamento de Lengua de Signos sobre Emily Dickinson. Hay cuatro poemas que están grabados, tres de ellos en español, signados en lenguaje en inglés americano. De signos internacional y otro está signado en internacional y además recitado en inglés. O sea, eso tengo que editarlo, pero ya están ahí, están grabados y es simplemente echar una tarde y terminarlos de poniendo las menciones de las chicas y los chicos que han participado, etcétera. Después hay otra entrada sobre un itinerario de Sherlock Holmes que hizo una. Como también tratamos ese autor, pues también. Después, José David nos dijo que iba a hacer una actividad sobre café teatro, que eran muy populares en aquella época. Al final no tiene tiempo y no la va a hacer. Pero esta mañana nos ha comentado que quiere hacer con los niños, de hecho lo van a hacer, una especie de teatro donde van a hablar sobre la Constitución, Rosa, sobre la Constitución, que tú ya trataste, De 1812. de 1812. Pero lo van a hacer desde otro punto de vista, en plan de, en vez de leyes, lo van a hacer sobre cómo vivían en esa época, a qué jugaban, la vida de la gente en esa época en la parte de Cádiz. Ah, mira, qué bien. Entonces, parece muy interesante y eso se va a hacer, porque allí estuvimos comentando yo lo iba a grabar. Después Esteban también va a hacer, a un alumno, le comentó delante mía que si él se encargaba y entonces van a hacer también otra entrada sobre carpintería, la carpintería del siglo XIX. Y después también queda el flash mob. Y ya con eso se acaba, porque Ana Vargas no iba a ser una, al final no tiene tiempo y entonces hemos pensado que la deje para el año que viene, porque quería relacionar a Oscar Wilde y Ortega y Gasset. Al final lo vamos a dejar para el año que viene y entonces, y yo creo que ya con esto, de si son dos entradas, bueno, dos entradas no, aquí hay más porque una de ellas son cuatro vídeos. Por eso os comentaba que yo necesitaba hablar con vosotros para ver qué nos quedaba y cómo nos íbamos a distribuir. Para que vayamos cambiando, que no sea un mes entero de inglés solo, ni sean, así que ven las posibilidades de a lo mejor la semana que viene son 5 días míos. Bueno, pues la semana siguiente podemos intercambiar un poco inglés con lengua, mezclar, no sé, para hacerlo Sí, más variado. para que sea más variado. Mejor con historia. Bueno, tienes dos o tres, ¿no? Todavía. Sí, todavía, pero todavía no están hechas, pero se harán rápido, no te preocupes. Sí, de todos modos también podemos ir metiendo la de los compañeros. Claro. Vale, y entonces. Porque, por ejemplo, lo de Nono, eso prácticamente está para publicar. Sí, eso está Juanma, lo hecho. de Juanma también está hecho del año pasado, que también Eso tampoco hay que ir es. grabando. La Ah, literatura bueno, que hay. española de Carmen, José Luis. En la educación de las mujeres hay que grabarlo. Ah, hay que. Mañana me voy a dedicar a distribuir trabajo, no te preocupes. Claro, pues eso, que eso se hace las grabaciones y se le da los últimos retoques y se sube. Ah, bueno, y se me ha olvidado, perdón, y se me ha olvidado otra entrada, que la tengo aquí apuntada. Es que estoy hablando, estamos a través del correo y todavía no sé nada de ella, pero Gabriela Sella de Argentina, vamos a hacer una especie de podcast colaborativo sobre Walt Whitman. Y entonces vamos a grabar los primeros poemas de Canto a mí mismo. Entonces no sé cómo quedará al final, pero también sobre Whitman tendrá su apartado en nuestro blog. No veas qué pedazo de Estupendo. blog nos está quedando, ¿eh? Nos está quedando un trabajo enorme, ¿eh? Sí, la Increíble. verdad es que sí. No, estos 2 años nos ha cundido mucho, la verdad. Entonces, mi pregunta es, una vez que se publiquen los cinco trabajos la semana que viene de inglés, que terminaría el día 20, si mal no me equivoco, el 21, el 23, ¿quién publicaría? Empezamos a Yo publicar. paso palabra. A ver, Vale. espérate, el 23 la semana que viene. No. La siguiente, No. ¿no? La siguiente, pues venga, publico yo. Publicas tú. Y tienes para. Y vamos, y yo creo que lo suyo ya sería ir día por día, ¿no? Sí, Sí, sí, sí, vamos a sí. tener que ir día por día. Publico Vale. los 5 días. Vale. Vale, pues entonces ya está adjudicado. ¿Y con las películas qué hacemos? Cuando yo empiezo a publicar, ¿lo que hago? ¿Publico una por la mañana y otra por la tarde? Por ejemplo. Cuando me toca a mí, por ejemplo, termina Rosa esos 5 días. Paso yo después y publico mañana tarde y se publica una semana entera que serían 10 películas. Vale, después cojo yo el Pasamos a relevo. otra cosa, tú coges el relevo Vale. y así vamos un poco intercambiando, ¿no? ¿Os Vale, parece? perfecto. Vale. Y ya después, en todo caso, detrás mía, para, digamos, sustituir, si ya José Luis no tiene más trabajo, empezamos a publicar todos los trabajos de los compañeros, ¿no? Y casi terminamos con un poco con la idea de cómo empezó este proyecto. Es decir, que en mayo se vean las colaboraciones de distintos departamentos, no solamente lengua, inglés, historia, sino que se vea pues lengua de signos, que se vea así de la carpintería del siglo XIX, la literatura, la cocina, en fin, que haya un poco de variedad, ¿no os parece? Vale, muy buena idea. Entonces, que el final Estupenda. del curso sea un poco, que ese era el objetivo, ya el final del proyecto, entonces ya darle remate, el remate final, y sería un poco que reflejara nuestra idea del principio. Entonces, terminar de esa manera. Y por supuesto, Rosa, que le comenté a José Luis, dejemos una buena entrada, digamos, en stand-by para el final, porque el final del blog lo terminamos con una entrada de historia, otra entrada de literatura española, otra entrada de literatura inglesa y después un vídeo que hagamos de resumen, como hicimos en el siglo XVIII, un vídeo que resuma los 2 años, que resuma el siglo XIX. Y a mí me tocará el texto de despedida, como Claro. todos los años. Efectivamente, ¿no? Entonces al Vale. final siempre dejaremos 4 entradas y esas 4 entradas A pesar de que en mayo reflejamos toda esa diversidad, pues terminamos el blog, como siempre, con cuatro entradas, que son el hilo conductor del blog: Vale. literatura inglesa, española, historia y el vídeo que refleje lo que hemos hecho. ¿Vale? Vale, muy bien. ¿Os parece? Sí. Estupendo. Pues entonces ya está, Ya decidido. está, decidido. Es que me Ha tenía dicho mi. que fácil nos convence, Ana. Nada, ¿Qué no te nos invita ni, no nos tiene que parece? invitar ni una cerveza. A ver, he compartido el documento que estoy escribiendo por si queréis aportar algo, ¿eh? Vale. En Google Doc. Vale, yo también voy a aportar el documento Do de las entradas y documento, colaboraciones. documento sin título por ahora. Vale, pues yo voy a compartir el trabajo de Carmen, ala. Que también lo tengo en Google Docs. Yo estoy compartiendo los trabajos que nos quedan por publicar, ¿vale? Parecemos hermanitas de la caridad compartiéndolo todo. Rosa, para que lo puedas incluir Vale. Ya en lo el. tengo aquí. Bueno, eso por un lado. Otra cosa que también tenemos que amarrar. Rosa, es muy importante que tengas, me imagino que en su momento lo harías. Pero te lo comento por si te quedaban alumnos o lo que sea. Es importante que tengamos las autorizaciones de los alumnos. Yo tengo las de este año, José Luis, así que no te preocupes, y las del año pasado también las tengo Uy, yo guardadas. tengo una preocupación que no vivo. Yo contigo estoy tranquilo. Eso ya lo sé yo, que tienes una preocupación Bueno, yo fuerte. estoy en un sin vivir constante por culpa tuya. Después otra cuestión. Tenemos que pasar unas encuestas a los alumnos sobre las materias específicas nuestras, ¿no? ¿Os Sí, parece? Entonces, buena eso, idea. vale, Como esa es lo hemos la. hecho en el 18 y en la primera parte del 19, ¿no? Como ya hemos hecho Vale, antes. sí, efectivamente. Para Vale. también tener feedback qué les ha parecido, si han aprendido, qué herramientas Vale. les ha gustado más, en fin, una serie de preguntas relacionadas con la materia y también con el uso de las nuevas tecnologías y cómo les ha influido, si positivamente, negativamente, en fin. ¿De acuerdo entonces? De Esas acuerdo. encuestas las tenemos que pasar. Las pasamos, ¿no? Claro, ¿Y como cuándo siempre. establecemos más o menos una fecha para pasarla o Yo esperamos creo un que poco sí. más? Yo creo que sí, yo creo que deberíamos establecer un plazo para pasarla, que podría, yo qué sé, puede ser hasta casi finales de mayo, porque en junio, primeros de junio, yo creo que deberíamos tener ya nuestro último Skype del proyecto y para hablar sobre valorar el trabajo que hemos hecho, reflexionar y hablar sobre el resultado del cuestionario que le hayamos pasado y valorarlo, ¿no? ¿Damos de plazo el mes de mayo? Venga, Venga, vale. pues ya está. Yo no tenía ya nada más que comentar porque lo que me interesaban eran las entradas y cómo íbamos a publicar y también lo de las encuestas. Entonces, y comentaron las entradas que faltaban. Entonces, Rosa, ¿qué querías comentar de los vídeos y eso? No, no, de los vídeos, no lo que he comentado ya antes. Bueno, a mí sí que me gustaría, a ver a ver si me dais alguna idea para lo de que ya lo estuve comentando cuando fuimos a lo de los blogs. Porque a mí la idea de publicar el vídeo del pasapalabra está bien. Pero a mí me gustaría subir el pasapalabra para que se pudiera hacer desde nuestro blog, para que quien quisiera entrara y pudiera jugar. Pero no encuentro el modo. Ya no sé si te mandé algún correo a ti, A José mí Luis, sí, a mí sí. no sé, y bueno, si es que no sé cómo hacerlo, qué me podéis. Porque la cosa es, eso son. Hombre, yo estaba buscando a ver si me puedo descargar el rosco, cambiarle yo las preguntas y todo eso, pero. Que yo leí ese correo, pero que no lo entendí muy bien. ¿Qué es lo que quieres hacer exactamente? A ver, yo quiero de alguna manera subir el pasapalabra al blog para que se pueda jugar desde el blog. Uf, pero eso es súper complejo. Bueno, pero a mí José Luis, cuando me enganchó en esto del proyecto, me dijo: tú piensas lo que quieres hacer y ya te buscará la forma ¿En qué? de Pero los hacerlo. archivos, vamos a ver, los archivos del pasapalabra, ¿en qué formato están? Mira, a ver, os mando una carpeta, a Vale. ver si. ¿Por Skype o por correo? A ver, Por no sé si correo. por Skype o por No, correo mándala mejor. mejor por correo, anda. A ver Mándala por si. correo, sí. Venga, sí, os la mando por correo para que veáis, porque yo lo puedo hacer en mi ordenador el rosco. Yo lo puedo hacer. De hecho, lo que sale en el vídeo está proyectado desde el ordenador. Lo que yo no sé es cómo subirlo al blog. Pero la extensión del archivo es un HTML. No. Será un Flash seguramente. Sí, un A flash. ver. Espérate, Bueno, a ver. el Flash se puede subir a DeepShare. ¿No pudiste subirlo al final? No. Es raro. A ver. Venga, mándalo y... A ver, mándalo que lo veamos, sí. Ah, pues mira, yo tengo aquí unos apuntes para trabajar la prensa en la segunda mitad del siglo XIX, la prensa malagueña. Ah, pues mira, Oh. eso es un Esa tema muy bonito. va a ser mi última entrada. Pues entonces voy a elegir yo también algo de Málaga. Vaya por Dios. Tú toda internacional y nosotros nos volvemos locales. Bueno, ahí lo lleva sin asunto ni Venga. nada. Bueno, es que hay uno que no dice, hay uno que es autoejecutable que no se puede enviar por razones de seguridad. Pues sí, ese no, entonces ya es que no sé si lo que os llegará, pero bueno, Tú manda. ya está, quito Y si no, esto. un día que nos veamos, pues te lo llevas en un pen y lo pasamos de pen a pen. Vale. Bueno, ya os lo he mandado. Bueno, pues todavía no nos ha llegado, por lo menos a mí no. Ya, ahora mismo. Ya lo tengo. Un flash es lo que veo, un texto plano y un texto enriquecido. Ningún problema, vamos, en principio no lo sé, pero vamos, el flash no debería de haber ningún problema en DeepShare. O hacerlo todo como un pack comprimido para que se lo descarguen y lo instalen en el ordenador, por ejemplo. Ah, no, que tú quieres que sea en el blog. Claro. Y yo estaba pensando en que se lo Claro. pudieran descargar y ejecutarlo otra persona en un ordenador. Bueno, Es otra pues solución. es otra solución. No es tan vistoso. Sí. Bueno, pero podemos hablar con Pedro también. Claro. Cuando nos veamos traérnoslo en un pen, nos lo pasamos de pen a pen y que Pedro le eche un vistazo a ver cómo se podría hacer. ¿Vale? Vale. Bueno, terminamos este accidentado podcast ya. Se acabó. Buenas noches, que descanséis.